Tenemos el gusto de recibir al periodista peruano Gustavo Espinosa desde Lima, supongo que está en la capital peruana, con quien hemos conversado ya en otras oportunidades. Gustavo, buen día. Buenos días, amigos Salinas. Claro que desde Lima me place mucho contestarles. ¿Con qué disposición de ustedes? ¿Con qué diferencia horaria estamos con ustedes, Gustavo? 2 horas, son las 9:36. Bien, bien, más temprano allá. Bueno, sí. Queremos, como te imaginás, actualizar la realidad tras la confirmación oficial, ¿verdad?, del triunfo del profesor Pedro Castillo. Tras todas las maniobras de la derecha, todas las vueltas legales que esto tuvo, en primer término, ¿qué se puede decir? ¿La derecha se ha resignado a aceptar que asuma con normalidad, digamos, Castillo o Gustavo? No, ciertamente que no lo ha admitido. Lo que ocurre es que llegó a la conclusión finalmente que no tenía otra alternativa. La pólvora que estaba usando estaba mojada y no le permitió afrontar los blancos que había buscado. Entonces fracasó en toda su estrategia. Ahora lo que ha hecho es reconocer formalmente que perdió, pero ciertamente declarar la guerra política contra el gobierno y continuarla. Por eso, a través de medios de comunicación y a través de los personeros políticos de este segmento, está haciendo una campaña destinada a denigrar al gobierno y a quienes ellos consideran que pueden ser los futuros voceros del gobierno, es decir, presuntos funcionarios, altos funcionarios, ministros, personalidades del segmento, a todos aquellos que de una u otra manera pueden enrostrar cualquier cosa con el propósito de descalificarlos. Entonces, no. Lo que se inicia es un periodo mucho más difícil que el anterior, porque la guerra que va a declarar o que ha declarado la mafia al gobierno de Castillo va a ser una guerra implacable, que no va a ceder tregua, que no va a retroceder, ni va a ser derrotada fácilmente. ¿Y qué va a pasar con Keiko Fujimori? ¿Puede ir presa? ¿Cuál puede ser su futuro? ¿Va a ser la líder de alguna manera de la oposición de la derecha, Gustavo? No, lo previsible, el procedimiento judicial que tiene pendiente se active, porque solamente quedó en suspenso mientras duraba la campaña electoral. Ahora se va a reactivar y ciertamente los delitos que ha cometido y las sustancias de las acusaciones tienen tal magnitud y tal peso que no hay ninguna duda de que será condenada a prisión. Puede ocurrir que no le den 30 años de cárcel, como es lo que ha solicitado la fiscalía, pero pueden darle 20 o 25 años tranquilamente, porque está involucrada en delitos de marca mayor, como se dice, y no se va a librar fácilmente de eso. Lo grave para ellos es que no solamente está Keiko en esa situación, también está su esposo, Marvito Villanueva, que es un ciudadano norteamericano metido en negocios sucios. Está su hermano Kenji, está acusado de estar vinculado al narcotráfico y además de la comisión de algunos delitos de asesinato, porque hay un periodista Choi que incluso fue muerto por haber descubierto precisamente los almacenamientos de cocaína en un almacén de la empresa de Kenji Fujimori. Y están también muchos de los del entorno de Keiko Fujimori, incluida su propia abogada, que está siendo pedida para una sentencia alrededor de 10 o 12 años de prisión. Entonces va a haber una carga fuerte por ese lado y va a haber posibilidades reales de un juicio justo y de una sentencia legítima. Bien, Gustavo, siempre cuando va a asumir un nuevo gobierno y sobre todo con un cambio de perfil importante como puede ser en este caso, ¿no? Más allá de los discursos, de los gestos, de los símbolos, un paso muy concreto que permite, que da señales de por dónde puede venir, es la elección del gabinete de ese gobierno. ¿Qué se sabe, qué se puede decir en ese sentido de quienes van a acompañar a Castillo como ministros y responsables de áreas centrales del gobierno? Bueno, en realidad hay 4 elementos que son claves y que se van a procesar en estos días. Entre el 24 y el 28 de julio prácticamente se va a definir el futuro inmediato del país. Esos 4 elementos son: Primero, el Congreso de Perú Libre, que comienza hoy y termina mañana. En ese Congreso, Perú Libre es el partido del gobierno, digamos, el partido que ganó la elección, es un partido que se proclamó oficialmente marxista, leninista, mariateguista. Bueno, el Congreso tiene que definir ahora, va a ratificar esa ideología, esa concepción, simplemente va a ignorar una decisión en torno al tema, va a modificar esa formulación, de qué modo la va a modificar, ese es un tema que está planteado y que va a ser decisivo para la orientación futura del gobierno. El segundo elemento es la composición del gabinete ministerial, que también tiene que ser conocido por el Congreso del Partido y, en cierto modo, ratificado por el Congreso del Partido. El Congreso del Partido va a tener, como quien dice, una palabra fuerte en relación a la composición del gabinete, que va a ser ciertamente nombrado y está bajo la responsabilidad del presidente de la República. El tercer elemento es el tema de la mesa directiva del Congreso, porque en realidad hay casi cuatro sectores en la representación parlamentaria. Un sector que apoya a Castillo, que es Perú Libre más Nuevo Perú, son más o menos 45 congresistas. Un segmento de la ultraderecha que está apoyando a Keiko Fujimori y que más o menos puede juntar hasta unos 44 congresistas en total. Y dos segmentos intermedios, unos que pueden aliarse a Castillo y otros que pueden aliarse a la ultraderecha. Ese sector intermedio de dos facciones, digamos, es el que va a determinar quién gana la mayoría parlamentaria, la mesa directiva del Congreso. Quien tenga la mesa directiva va a tener gran parte del poder, porque si la mesa directiva cae en manos de la oposición, las posibilidades de que el Congreso, por ejemplo, apruebe una moción censurando a Castillo o declarando la vacancia de la presidencia de la República antes de fin de año, están planteadas. Si por el contrario, Castillo y Perú Libre logran armar una coalición que permita ganar la mesa directiva, tendremos posibilidades de mantener sin mayor, digamos, resistencia, una política y una coordinación adecuada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el cuarto elemento es el mensaje presidencial. El mensaje presidencial del 28 de julio, que es el mensaje de asunción del gobierno, donde Castillo tendrá que definir un tema central para definir, es el tema de la constituyente y de la nueva constitución, porque es que es casi un poco la piedra nodal. A partir de ahí se va a definir cuál va a ser el derrotero del gobierno, por lo menos en el futuro inmediato. La derecha está haciendo los mundos para que el tema de la constitución no se plantee, para que el tema de la constituyente no se aborde, para que nadie hable de un cambio constitucional, pero el gobierno, el nuevo gobierno, está insistiendo en la necesidad de plantear este asunto en el mensaje presidencial del 28 de julio. Entonces, en realidad, por la manera como se resuelvan estas cuatro incógnitas, es que se va a marchar. Mi opinión, o la opinión nuestra en todo caso, es que las cosas van a ir bien. Es decir, que efectivamente va a suceder que el gabinete va a ser un gabinete más o menos homogéneo, con, digamos, ciertas representaciones distintas y variadas de matices de la izquierda, pero con una orientación más o menos definida y clara, que efectivamente se puede lograr la mayoría parlamentaria en el Congreso, que el Congreso de Perú Libre va a ser un Congreso que va a fortalecer el proceso y que finalmente el mensaje presidencial va a definir claramente algunos objetivos precisos. Uh-huh. Nosotros pensamos que realmente se va a poder estabilizar el gobierno de Castillo, por lo menos en un tiempo, y hay que ver cuál va a ser su política en lo que acá se dice los primeros 100 días, que siempre son considerados los vitales para determinar el futuro de la administración que se inicia. En esos 100 días, el gobierno va a tener que asumir acciones y medidas que le pueden granjear la opinión ciudadana. Hay, sin embargo, una cosa muy interesante que vale la pena subrayar. El diario más derechista del Perú, que es Perú 21, establece, hace una encuesta de opinión que publica. En esta encuesta de opinión, solamente el 5% de la ciudadanía tiene una opinión muy favorable a Keiko Fujimori, y el 13% tiene una opinión vagamente favorable a ella, es decir, el 18%. En cambio, en el caso de Pedro Castillo, el 32% tiene una opinión muy favorable y el 30% tiene una opinión favorable. Es decir, tiene un 62% de aceptación contra un 18% de Keiko Fujimori. Que esto lo publique y lo difunda el diario más reaccionario del Perú, o uno de los diarios más reaccionarios, claro, es ciertamente el índice de lo que está ocurriendo actualmente. Ahora me estaba mostrando Ángeles que el nuevo Congreso se está instalando hoy. Sí, bueno, en realidad lo que se va a hacer es la instalación formal, es decir, lo que es la juramentación de los nuevos congresistas. Bien. Que por razones, digamos, de la pandemia, se está haciendo en tres grupos, de 40, 40 y 40. Pero no va a tomar ninguna decisión. La mesa directiva se debe elegir el día 27 de julio. Claro, lo que vos decías, algunas de preguntas del panorama que vos estabas planteando. Esto del tema del Congreso, precisamente, el hecho de que se pueda llevar adelante una iniciativa de juicio político, llegado el caso, de la estrategia que la oposición de derecha quiera desplegar contra el gobierno de Castillo, más allá de quién controle la mesa, siempre va a estar dependiendo de la cantidad de votos de los congresistas que haya para esas iniciativas. Sí, ¿no? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, pero el quién controle la mesa es un índice de la correlación de fuerzas que va a existir en el Congreso. Claro. Es decir, si Castillo logra una mayoría para controlar la mesa, significa que tendrá mayoría para controlar el Congreso. Claro, claro, no será una mayoría absolutamente segura, porque pueden haber deserciones, pero también se espera que haya deserciones en el campo enemigo. Bien. Porque ese bloque enemigo es un bloque muy heterogéneo, en el cual coexisten diversos matices de la oposición. Hay desde segmentos francamente fascistas, que quieren un golpe de Estado ya, y hay sectores moderados de la derecha que apuestan por una política de diálogo, una política de espera, una política de confrontación, digamos, hacia la perspectiva, pero no en este momento. En fin, ahí hay también diferencias y matices. Bien, Gustavo, y sobre esto de una posibilidad de una constituyente, ¿hay una determinación de Perú Libre, de Castillo, de llevar adelante esa iniciativa? Y en todo caso, ¿para cambiar qué aspectos sería? Porque siempre una constituyente se plantea objetivos importantes, ¿no?, de cambio de la Constitución. Claro, en realidad lo que se plantea es un cambio de constitución, es decir, una nueva constitución, porque nosotros tenemos la constitución del 93, que es la constitución que nos dio Fujimori, como los chilenos tenían la constitución de Pinochet. Bueno, esa constitución queremos derogarla, y esa es la intención del gobierno, derogarla. Bien. El problema es que hay que ver cuál es el procedimiento, porque hay mecanismos establecidos, formales, para derogar o modificar una constitución. La ultraderecha dice que no se puede cambiar, incluso están patentando una inscripción de un kit electoral para recabar firmas que garanticen que la constitución es inmodificable. Un proyecto de ley que garantice que la constitución es inmodificable, es decir, quieren perpetuarla. En realidad se va a cambiar. El asunto es cómo, cuál es el procedimiento. Y ahí hay un poco, digamos, distintas opiniones. Hay quienes sostienen que, bueno, cambiar la Constitución es un acto, es decir, es un hecho. El gobierno debe derogar la Constitución actual e imponer una nueva. Eso es una cosa que no tiene mayor sustento ni peso. La nueva Constitución es, digamos, parte de un proceso. Es un proceso que va a ser más o menos lento y más o menos difícil, que va a requerir un debate político muy amplio, que va a requerir la elaboración de textos constitucionales, de una discusión muy definida en torno a asuntos puntos puntuales, y luego va a requerir de consultas nacionales. Acá hay dos consultas. Una primera consulta referida a si la gente quiere que se cambie realmente la Constitución o no, y una segunda consulta destinada a refrendar el texto constitucional que finalmente se elabore. Entonces, el mecanismo para que se establezcan esos dos referéndums, eso es uno de los temas que debe abordar el nuevo Congreso. Te preguntaba hace un ratito sobre el tema de la conformación del gabinete. ¿Se sabe, hay algún nombre confirmado o alguna orientación en ese sentido? Hay muchos nombres y no hay nada absolutamente confirmado. Hay, digamos, rumores más o menos definidos, orientaciones más o menos claras. Por eso le digo, lo que se puede afirmar es que el gabinete será un gabinete unitario, un gabinete de distintos sectores de la izquierda, no será un gabinete monocolor, digamos, no será solo de Perú Posible, será un gabinete unitario, pero al mismo tiempo será un gabinete homogéneo, es decir, de fuerzas que estén dispuestas a trabajar por un cambio social, por la transformación de la realidad actual. En ese sentido, sí, bueno. Además, será un gabinete eficiente y básicamente honrado, que son los dos requisitos esenciales en la coyuntura actual. ¿Cómo te parece que se van a plantar, por lo menos en principio, que siempre es otro factor importante, las Fuerzas Armadas respecto a este nuevo gobierno? Bueno, las Fuerzas Armadas han... Yo diría un ejemplo de su profesionalismo y de su respeto a las formas constitucionales. Lo que no es una cosa formal ni protocolar, en realidad responde a las características de las Fuerzas Armadas peruanas, responde a la tradición militar peruana, que no es una tradición militar fascista. El ejército peruano, a diferencia del chileno, que es un ejército de casta y que es un ejército de privilegiados, es un ejército más bien popular, más bien democrático, donde hay tendencias más o menos definidas, que en realidad fueron los que hicieron carne en el proceso de Velasco. Hay una herencia en la Fuerza Armada que se expresa en ese sentido y que se refleja en dos concepciones: una concepción profundamente patriótica y democrática, y una concepción, popular, es decir, vinculada a los requerimientos y a las necesidades de la población. Esto último, por ejemplo, se puso en evidencia con motivo de la pandemia, porque con motivo de la pandemia, la fuerza que salió a expresar su identificación con las aspiraciones populares y los requerimientos de la ciudadanía fue la Fuerza Armada. Ver a los militares llevando desayunos, almuerzos y comidas a las poblaciones marginales, o subiendo a las unidades de transporte para explicarle a la gente por qué y cómo debe protegerse frente a la pandemia, era una forma práctica de demostrar la vinculación entre las Fuerzas Armadas peruanas y la población civil. Bueno, eso se ha coronado y se ha confirmado. Que eso se mantenga, bueno, eso hay que verlo, porque también ha habido un proceso de fascistización de la Fuerza Armada. Ese proceso se desarrolló en el Perú bajo el gobierno de Fujimori y de Alan García, y durante los 17 años o 20 años del periodo de la violencia, como se dio en llamar acá. Claro. Un proceso a partir del cual la Fuerza Armada vio sus manos, anegadas con sangre de peruanos, con matanzas indiscriminadas en el interior del país y en la capital. Entonces, esos mandos que lideraron esa guerra sucia y ese proceso de fascistización son los que ahora están en el retiro, y los que, estando en el retiro, han suscrito innumerables cartas demandando a la Fuerza Armada que dé un golpe de Estado. Nadie les ha hecho caso. Esperamos que nadie les haga caso en el futuro. Bueno, Gustavo, muy completo el panorama. Esperamos a ver qué novedades surgen de este Congreso, del partido, del presidente Castillo, que comienza en estas horas, nos decías, y bueno, seguimos atentos con mucha expectativa, como vos te imaginás, con esperanzas en este panorama que tenemos en la región de que Perú inicie una etapa positiva. Te mandamos un abrazo con el agradecimiento de la información que nos diste en este contacto. Muchas gracias a ustedes y muchos éxitos, amigos Salinas. Felicidades y un gran abrazo al pueblo uruguayo. Hasta pronto, un abrazo.